seguimos en la casita con vos en FM 93.5. Adriana, ¿quién tenemos de invitado? Estamos con el compañero Laudemiro González, experto en huertas orgánicas. Buenas noches, Laudemiro. Buenas noches, Adriana. Bueno, contar un poco, estás en un nuevo tema, huertas circulares. Sí, el tema que desarrollo últimamente a partir de mi presencia, digamos, el cultivo orgánico del año 90, todas mis experiencias recorriendo qué hay en cultivo orgánico, me encontré con una sorpresa que se refiere a todos los, a nivel social, en forma sustentable, lo que se llama alimento para autoconsumo, con verduras y hortalizas, sin agroquímicos y sin alimentos que sean transgénicos. De ahí surge el cultivo orgánico. Laudemiro, después de esta comunicación telefónica, seguimos con vos. Tenés una telefónica, adelante. Adriana. Adelina. Bueno, parece que tenemos problemas hoy con las comunicaciones. Se cortó. Bueno, Laudemiro, sigamos hasta que encontremos a Adelina Romo. Seguimos con el cultivo orgánico. Seguimos. Bueno, es importante el apoyo técnico que se le da a todo el tema social, principalmente todo lo que sucedió en las asambleas a partir del 2002. Y bueno, es muy importante acercarse, entregar alguna semilla, y en lugares donde hay necesidades básicas insuficientes, justamente la alimentación, que es primordial, enseñarle a cultivar la tierra. Bueno, y decime, la huerta circular, yo vi fotos, ¿no? Pero no vi ninguna en vivo y en directo. Me imagino que ocupa menos lugar y se puede cultivar más variado. Sí, sí, es más variado. También es una necesidad. El cambio climático nos lleva a reducir espacios y, bueno, hay cambios bruscos que suceden a partir de cae nieve, piedras, granizo, lluvia, se inunda. Entonces eso hay que preverlo. Y en el cultivo, que no va a ser fácil en ninguna parte del planeta tener lugares estables de cultivo para las grandes poblaciones, es reducir los espacios. Y las huertas circulares, o el cultivo circular, tal cual lo llamo, ideológicamente racional, no intensivo, como promueve ProHuerta, INTA, otro nivel es urbano. Y también, un término muy importante, yo lo llamo colectivos. Y es una forma solidaria y muy efectiva que puede funcionar, ya poniéndolo en práctica, comencé acá en La Boca, con una huerta donde participaron 15 a 20 vecinos, e hicimos una huerta circular en un promedio de 20 días. ¿Y qué podemos plantar en una huerta circular? Principalmente todas las verduras y hortalizas que son de estación. Por ejemplo, ahora estamos en la temporada primavera-verano.